El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Aquí estamos, ya comenzamos con nuestro programa de hoy. No, me pensaba... Arrancamos, vamos, un poco ya, más de pila. Pensaba en esto de trabajar los domingos, que digo, no es muy agradable para muchas personas. No. Sí, se escucha perfecto. ¿Se escucha? No sé, bárbaro, pues yo no me escucho. No se escucha, suba el volumen. Sube el volumen ahí, por favor, ahí está. A ver, sube el volumen, a ver, Romina, está a punto de descubrir su voz. ¿Estás subiendo el mío o estás subiendo los ajenos? Subiendo los ajenos porque no se escucha nada, pero bueno. Ahí vamos. Ahí está. Ahí vamos. ¿Ahí escucha? No. No escucha. ¿Está conectado? Bueno, ¿no? Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, no, y no, porque veía aquí algunas pautas de que indican a una persona que una persona puede ser adicta al trabajo. Adicta al trabajo. Una adicción que parece... complicada, porque ¿quién puede ser adicto al trabajo? ¿Quién le puede gustar tanto el trabajo como para hacerse adicto? Para no poder vivir sin estar trabajando, sin estar en el trabajo. Salvo que te guste demasiado tu trabajo, no sé. Salvo que tu trabajo sea re bueno, no sé. O salvo que te paguen muy bien. También. Creo que... lo que más te guste sería el cobro y entonces estás constantemente trabajando para eso, ¿no? Y por ejemplo, no sé, los actores o los directores no estarían en contacto con su trabajo y no serían medios adictos al trabajo. Sí, puede ser. Trabajo que a uno le parecería porque como implica creatividad, es un trabajo que implica creatividad. Claro, y te gusta. Ah, pará, los que prueban los juegos, los videojuegos. Y sí, la verdad que sí. La mayoría. Los videojuegos están sentados jugando los videojuegos. Soy uno de esos, pero bueno, ¿viste? Pero no te pagan por eso, sí. Sí, que pagan. Sí que pagan, claro. Mucha plata. No, a vos. A mí no, pero a mucha gente sí, muchísima plata. A eso dónde vamos. Sí, los que prueban los videojuegos, que obviamente que le pagan. Sí. También lo que los diseñamos, Los que los diseñamos también nos divertimos muchísimo. Nos pagan encima, se divierte. Bueno, claro, sería en este caso sería trabajar en Google, ¿viste? Que siempre muestran que es algo completamente diferente también. Claro. Bueno, sí, porque se trabaja, según dicen, en un ambiente bastante amable, bastante cómodo. Sí. ¿Sí? ¿Nunca escuchó usted? No, no escuché. Que tienen juegos para los empleados. ¿Ah, sí? Tienen juegos, trabajan cuatro horas, lo hacen recrear otras cuatro horas más. Juegos, psicólogos, ayuda terapéutica, tienen de todo, absolutamente todo. Así que, o sea, tenés todas las, posibilidades para que no te vayas. Capitalista encendimiento, pero bueno. Y también para que no te vayas, pero bueno. No, pero bueno, puede pasar que uno se vuelva adicto al trabajo y no se dé cuenta. Puede ser. Con lo cual hay algunas pistas que nos dan acá como para ver a los especialistas en cuanto a este tema. Sí. Para saber si una persona, nosotros mismos o alguna persona de nuestro entorno, está volviéndose adicta al trabajo y por ahí necesita algo de ayuda. Ah, a ver. Por ejemplo, buscan mil excusas para no descansar. Siempre tienen algo más que hacer a la hora de tomar vacaciones y poder descansar. 2 semanas lejos de su trabajo puede parecerle una eternidad insoportable. Su familia ni siquiera logra llevarlo con ellos con un fin de semana al campo o a la montaña o a donde sea que vayan. Por ejemplo, otra pauta. Viven conectados permanentemente. Están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana en el teléfono con conexión 3G... y su servicio de correo electrónico. Jamás sale, acá se miran todos, bueno, voy a ver un par de adictos al trabajo. Jamás salen a la calle sin su laptop o tableta. la conexión a internet es tan vital, necesaria como el aire que respira. Uy, Romina está roja, Nieva. Romina Nieva, ¿qué le pasa? Acabamos de descubrir a una adicta al trabajo. Lo primero que miré cuando entré, que fui a Misiones y que estuve en Brasil y que me fui a ver al hotel en la página, lo primero que vi que se tenía Wi-Fi. Choque esos cinco. Acá, muy bien, perfecto. Miro. No sé si con el trabajo, a veces sí. Más que nada usted por las redes sociales, me parece usted. No sé, vos qué sí. ¿Usted qué dice, Amaro? Sí, no sé en el caso de Romina, pero es una una característica de la adicta del workaholic, del adicto al trabajo. Y porque quieras lo o no, estás como medio conectado. Quieras lo o no, es verdad eso. Que por más que digo que lo uses para las redes sociales o para subir tus fotos, te ubican, estás ubicable. Exacto. Y ya está. Estás en contacto con tu entorno laboral de alguna manera. Sí, me ha pasado, me ha pasado. Estar de vacaciones y que me llamaran por algo que no sea que estar de vacaciones. Sí. Por otro lado, son egocéntricos. Primero ellos, segundo ellos y tercero ellos. Riquelme. Sus obligaciones siempre son más importantes que cualquier compromiso familiar o un acto escolar de sus hijos. Son esclavos de su ego y viven pendientes de su imagen. No tanto. No saben delegar. Pero sí me pierdo a veces algunas cosas por estar... ¿Por estar? Por estar trabajando o haciendo otras cosas. Sí, me pasa. No saben delegar tareas y se terminan enfermando. Se sobrecargan de trabajo y terminan haciendo el de toda la oficina pensando que nadie lo hará mejor. Que ellos mismos, en su afán de seguir trabajando, se alimentan mal y suprimen comidas. Tienen altísimos niveles de estrés y ansiedad, ya que su mente está sobreexigida y no descansan lo suficiente. Con el tiempo aparecen trastornos endocrinos, respiratorios, digestivos, dermatológicos y cardiovasculares, entre muchos otros. Bueno, atenti con con las enfermedades. No vives de ensalada, no vives de ensalada. Son los primeros en llegar y los últimos en irse del trabajo. Llegan a la oficina cuando el sol aún no salió y se van cuando ya no queda nadie. Pueden trabajar más de 12 horas y sentir que aún no fue suficiente. ¿Viste el tipo que... ¿No te jode el tipo que llega media hora antes? Sí. Pará, viejo, tan fanático. Menos cuando ser. Yo llego 15 minutos después. Claro, sobre todo, te deja bien en offside, ¿viste? 15 minutos solamente. Sí. Hasta ahora 15 minutos. Ah, bueno, ahí puede ser, está bien. Pero que es mucho igual. Sí. Es un cuarto de hora. Sí, mucho. ¿No? Sí. Estuvo bien, ¿no? Muy rápido. Sí. Descuidan a su pareja, ojo con esto. Descuidan a su pareja los workaholics. Son personas solitarias, prefieren estar más tiempo solas que acompañadas. No, nada que ver. Bueno, pero no personalicemos, estamos acá. Bueno, yo te digo, por mi punto, no, para mí no, nada que ver. Bueno, déjeme, a ver yo... Déjeme terminar a ver si... A ver, sí. ¿Que sí? Que sea, ¿Que él sea? No parece, pero capaz que sí. Bueno, pará, déjame terminar con el tema de la pareja. Vivo que es un tema espinoso para tocar, claro. A ver si pasa. Son personas solitarias, prefieren estar más tiempo solas que acompañadas y siempre tienen relaciones conflictivas, ya que para su pareja resulta ser muy frustrante el escaso contacto que un adicto al trabajo tiene para ofrecer. Incluso rehuyen de la intimidad. Oh, esto es grave, ¿eh? Es complicado, y se llevan trabajo, y se llevan trabajo a la cama. Quiero vivir más. Bueno, poco estimulante, ¿no? Sí, es como... complicado. Como un poco fuerte. Es preocupante. Sí, exactamente. Creen ser el rey Midas. Están convencidos de tener éxito en todo lo que intervienen y creen que convierten en oro todo lo que tocan. Creen que el éxito es gracias a ellos y el fracaso es por culpa de los otros. Hay un estudio que se llama Workaholic or Just Hard Worker, que sería adicto al trabajo o simplemente trabajador. Es un estudio que hizo la Universidad Tecnológica Queensland en Australia y reveló que los adictos se caracterizan por tener una pésima relación con sus pares, ya que quieren demostrar siempre que son más dedicados al trabajo que ellos. Claro, es una cosa de competencia insoportable. Claro, sí, es verdad. Sí. Y por otro lado, no tienen amigos. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. Señora, búsquese a un señora, amigo. Por favor. Dicen que están rodeados de antimidas, de colegas que tocan y lo convierten todo en basura. Creen que están rodeados de traidores en su trabajo y más que amigos tienen aliados. Claro, ¿viste? El tipo ese que está continuamente conspirando y pensando que si te ve a vos hablando con algún otro, te estás conspirando en contra de él. Claro. Estás arrochando el piso. Exactamente. Sí. Hablando así. Y bueno, además, por otro lado, los adictos al trabajo, no saben decir que no. Siguen tres mandamientos que respetan a rajatabla, aunque ello les cueste la salud. No digas no a tu jefe, no digas no sé, y nunca digas no puedo. ¡No! Bueno, si usted joven argentino, joven argentina, ve que tiene más de tres de estas características que acabamos de mencionar, yo que usted me preocuparía. Y bueno, me tomaría un par de días. Sí, sí. Se analizaría, pensaría qué estará haciendo, ¿no? Haría una introspección, un retiro espiritual. Sí. Y bueno, no sé, puede patear también el escritorio del jefe para ver qué pasa también. A ver si. Yo creo que hay gente también que llega a ese extremo por el exitismo, ¿no? Que tenemos capitalista nosotros también, nuestro esto de que más, siempre hay que tener más y mejor, y eso hace que mucha gente que quizás no lo era, sí, se convierta. Sí, puede ser la el afán por acumular. Y sí, vos fíjate todas estas películas que hicieron de Wall Street, siempre que aparecen este aprendiz que aparece de a poco, que tiene honor, que es bueno, y después cuando termina la película ya se da cuenta que se convirtió en uno más del montón. Y se transformó en alguien totalmente desalmado. Justamente que vos estás hablando de películas, en uno de los ejemplos más comunes, que también fue una de las películas más vistas, es la película Click, que trabaja Adam Sandler, que muestra más o menos cómo es la vida de un trabajador, que es muy adicto al trabajo, que muestra cuáles son sus defectos o sus problemas con las familias, entornos y demás. Es uno de los ejemplos más comunes que se puede llegar a ver. Así es. Uh-huh. Bueno, ahí estamos. O sea, adicto al trabajo. Un trastorno que yo por lo menos no voy a tener, me parece. Estamos exentos. Pero tampoco te vas a dar otro extremo. Claro. Bueno, ya eso lo vemos la semana que viene. Claro. En el próximo capítulo. Decime que viste en el cartel. ¿Cuál es el bien que pega en la sien? Velocidad, un mundo en expansión. tan sola. Mírenla, en sus ojos hay placer. Mírenla cuando te enamora. Ella viene desde lejos, vive de jugar con tu ilusión. Buscabas la libertad y ahora, ¿cómo huir de esta prisión? Sin final, ella quiso ser rebelde y bella, y en la tina descansar. Bueno, estamos escuchando a Ciro con Mírenla. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Muy bien, seguimos con más Peor para el Sol y ahora queremos comentarles algo que se está llevando a cabo acá en Moreno. Es una nueva experiencia. A ver. Que se está llevando a cabo en otros países de Latinoamérica también, que es el presupuesto participativo. ¿De qué trata esto? Es el presupuesto que tiene municipal, que hay sí. para obras. La gente pueda presentar proyectos para que decida en qué se va a invertir ese presupuesto. Sería en este caso lo del año 2014. Mira. Esto permitió a muchas instituciones y vecinos poder presentar proyectos para que se elijan en votación, para que los mismos vecinos elijan qué proyectos se pueden hacer en los barrios. Esto se está llevando a cabo como prueba, digamos, como primera prueba en Moreno, en Trujuy. Mira. ¿Sí? Que es Trujuy. Así que bueno, el presupuesto participativo ahora, el 4, 5, 6 y 7 se votan. los proyectos fueron presentados a través de comisiones que se armaron y reuniones que se fueron dando para ver qué proyectos y qué ideas se tenían las instituciones y los vecinos. Sí. Y a partir de eso, con ayuda de profesionales y demás de municipalidad, poder encauzar qué proyectos hacer, armarlos y presentarnos. Quedaron 19 proyectos, ¿sí? En total, que van a ser los que se van a votar esos días, ahora en diciembre. 4, 5 y 6. 4, 5, uh-huh. 6 y 7. Y 7 de diciembre. 4 días. Y para hablarnos de uno de los proyectos que se presentaron, que es para hacer una radio comunitaria, mirá, ¿sí? La tenemos a Elena, de la radio Tupac Katari, de pueblos originarios del barrio Aras Trujuy. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elena de Aras Trujuy. Presentamos un proyecto, por suerte. Tuvimos la posibilidad de participar en el proyecto elegido, ¿no? El día 4, 5, 6 y 7 se va a votar. El 4 en Plaza Eva Perón, Sario y Pinzón en Mariló. El 5 en Villanueva. El 6 nos tocaría a nosotros en Aras Trujuy, cruce Castelar, Ruta 23 y Avenida Néstor Kirchner. El 7 de diciembre en Ruta 23 y vemos... Demóstenes. Trenes Ferie de las Flores. Uh-huh. Bien. Y Elena, comentanos un poquito cuál es la idea del proyecto, más que nada ahí la idea de poder equipar ahí tu radio. Sí, la idea del proyecto es que vuelva a tener voz Aras Trujuy. Se trata de un equipamiento muy sofisticado y tendríamos que fortalecer ese equipamiento, como también en el otro barrio que está Romina, con nuestro proyecto también estamos en conjunto, pudimos unificar un solo proyecto y ahora tenemos que trabajar, y el fundamento de este proyecto es difundir trabajo social, cultura, deporte, todo el área de campo que se pueda trabajar en sociedad, ¿no? ¿Se cortó? ¿Elena, estás ahí? ¿Elena? ¿Hola? Sí. Ahí está, Elena. Elena, no, te quería preguntar, la radio, actualmente se llama Tupac Katari. Tupac Katari, sí. Exactamente. ¿Está al aire en este momento? No está en el aire. El dial es 1570, no está, por es una razones M. de... que se quemó el transmisor. Perfecto. ¿Y cómo se les ocurrió? ¿Cómo piensan que la instalación de una radio, la puesta en funcionamiento de una radio ahí en el barrio puede ayudar a mejorar lo que es la vida en comunidad, la vida de la comunidad del barrio? Sí, nosotros creo que vamos a poder estar un poquito más escuchados porque... en esta sociedad, tenemos un problema de escucha, tampoco hay respuesta para tantas necesidades, uh-huh, y demandas. Y trabajar en conjunto, articulando necesidades, ¿no?, del barrio, y cómo hacemos para hacer, a través también de la mesa barrial, cómo hacer para trabajar con la gente en el barrio. Bien. Y con una particularidad, Lera, ¿no?, porque tu radio también representa a lo que es, ¿no?, la colectividad ahí en Aras Trujuy. Sí, nuestra radio representa ahí. Y también esta radio pertenece al Consejo Indígena Nacional, Capital Internacional. Y este en realidad es el nombre de un satélite que estamos ocupando, este nombre... No prestado, porque Evo Morales, de los originarios, el presidente de Bolivia, dijo que podíamos poner, porque esa radio está en Bolivia y Venezuela. Y ahora en Argentina lo tenemos nosotros. Por eso pusimos una M de un alcance más o menos para que podamos sociabilizar las informaciones de los pueblos originarios y de las comunidades aborígenes. Muy bien. Ahora están en España. Entonces nos queda esperar a los próximos días cuando se vote finalmente En este caso, uh-huh. ¿quiénes intervienen en la votación? Y intervienen los vecinos. Ah, los vecinos mismos. Sí, son los de Trujuy. Que, claro, los vecinos de Trujuy son los que votan los diferentes proyectos, digamos. Claro, exactamente. Y en este caso, para poder diferenciarnos, Elena, ¿te acordás el nombre del proyecto y el número? Como para que la gente en el momento que vaya a votar sepa a quién tiene que elegir. El proyecto Aras tiene voz. Trujuy tiene voz, sí. Ah, Trujuy tiene voz. Bien. Veo que se cortó. Aras Trujuy tiene voz. Estuvimos en el número 15, el lugar que nos tocó en el presupuesto participativo. Y figura el número 15 en el volante que estamos difundiendo. Bien, perfecto. Bueno, ahí está, el proyecto 15, entonces. Sí. Aras Trujuy tiene voz. Bueno. Sí, exactamente. Bueno, Elena, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, esperamos y te deseo mucha suerte. Gracias a ustedes. Hasta luego, chao, chao. Bueno, ahí estaba, uno de los proyectos, vamos 19. Estaría bueno también después conocer los demás, sí, también. Sí. Me parece muy interesante la experiencia. Sí, de hecho es muy interesante el proceso entre la discusión, elección y ver qué proyectos, cuáles, y también la forma de encontrarse con otro que tiene una misma idea y poder unirse y presentarla en conjunto. Muy bien, bárbaro. Bueno, nos vamos en un ratito y volvemos. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Aguafuertes presenta El último patio del año. Sábado 30 de noviembre. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno 90.1. Estación de música. Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno. Irigoyen 77. De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo. De lunes a viernes, de 9 a 11 horas. Por FM Moreno. Estación de información. Cuando el lunes amenaza, escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. ¿Cómo está el jugo? ¿Probaron? Está muy bueno. Muy rico, la verdad, muy rico. Muy fresco. Para ahora viene. Pruebe tranquilo. Voy a probar ahora. Sí, que sí. Son... ¿Autoría suya o autoría de su mamá? Autoría de mi madre. Ah, qué naranja. Exprime naranjas, duraznos. Después le pone una fórmula secreta y que yo no sé yo cuál es porque me echa de la cocina para hacerlo. No sé qué es lo que pone. Con razón le sale tan rico. No sé qué es. Ese tono materno que siempre está. Un saludo, gracias por el jugo. Por el jugo de la tarde. Claro. Bueno, seguimos y tenemos en línea, vamos a hablar con una persona que estuvo aquí con nosotros, aquí conversando. Obvio, te digo. Castillo te dijo obvio. Yo no dije nada. Obvio. Podemos tener a Ed, el caballo que habla. Claro, sí. Claro, sí. A un robot también. A un alien. También. En este caso vamos a hablar con un personaje, un amigo de nuestro programa, que ya estuvo con nosotros aquí charlando. Sí. Que ha cobrado cierta notoriedad últimamente a partir de la actividad que realiza y que, bueno, ha sido de alguna manera cubierta por diferentes medios nacionales y se lo ha podido ver en diferentes noticieros de medios de capital. En cualquier momento lo vemos con Del Toro, ¿eh? Yo quiero verlo en el Bailando. Ahí lo quiero ver. Pero bueno. estaba comunicado con nosotros el funámbulo morenense Sebastián Petriv, que está en este momento. ¿Dónde estás, Sebastián? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Estoy en Villa Carlos Paz. ¡Oh! Ah, la estaba pasando mal, la estaba pasando qué mal. ¡Qué mal que estás! Sí, bueno, la verdad que es un entrenamiento arduo porque todos los días yo llegué muy blanco de Buenos Aires y bueno, todos los días tengo que ir al río, tomar sol. Basta, Petri, que me voy a poner a llorar, basta. Petri, bueno, claro, bueno. No. Qué lindo. ¿Cómo está el tiempo por allá? ¿No? Adecuarse al lugar. Mirá vos, ¿viste? Está bien. Hay que elegirse los trabajos, ¿viste? Eso claro, sí. Hay que elegirse los trabajos. ¿Viste que hay trabajos que está bueno hacerse adicto? La verdad que sí, acá tenemos a uno. Bueno, Seba, contanos, primero, como te preguntaba recién, Romy, ¿cómo está el tiempo por allá? ¿Cómo está todo por allá en Villa Carlos Paz? Estos días un clima excelente, voy a dar el parte meteorológica, ¿no? Unos días excelentes, muchísimo sol, unos 32 grados, por eso todas las familias están ahí abocada cerca del río disfrutando del agua, así que está muy lindo. Bueno, vamos a recordar a la gente que por ahí no te había escuchado en las anteriores entrevistas que te hemos hecho, Seba, que bueno, vos sos funámbulo, tu actividad tiene que ver con caminar sobre un cable, una cuerda a muchos metros de altura, a 30, 40, 50 metros de altura, que bueno, has desarrollado esta actividad por muchos años en diferentes lugares, en diferentes países, también aquí en nuestro país. Y bueno, ahora te encuentras con esta nueva travesía, que ¿cuándo va a ser? La travesía se va a dar lugar el día de mañana, a las 11 de la mañana. Digamos que el espectáculo está comprendido en desarrollarse dentro del marco que es el complejo de la Aerosilla, que está aquí en Carlos Paz. Yo lo que voy a hacer es caminar por el cable mismo de la Aerosilla, que es el mismo que la gente utiliza para subir y descender, ¿no?, para llegar a las sierras, la parte de arriba. Bueno, el espectáculo lo voy a hacer sobre ese cable mismo. Mira, sé un lugar, digamos, muy identificable para la gente, con cierto significado también para el lugar, un lugar emblemático de Villa Carlos Paz. Y desde ya, pensá que viene funcionando desde 1955, es un punto de encuentro, y bueno, poder realizarlo en este lugar también tiene ciertas características muy buenas, porque desde este punto, digamos, de la cima, yo voy a caminar sobre el último tramo de la Aerosilla. Ajá. Digamos que se puede contemplar todo lo que es las sierras que hay alrededor y el lago, por lo tanto, la visual que hay es muy, pero muy hermosa. Es hermoso, yo he ido a la Aerosilla y es hermosa, pero está altita. Vos de abajo no parece tanto, pero después cuando vas con la Aerosilla te das cuenta y dices, ¡epa! Estoy a gran altura. Está muy alto. Seba, ¿y cómo es? Contanos un poco cómo es la gestión tuya que vos haces, no sé si la haces vos, en cuanto a vos encontrás un lugar, averiguás si podés hacer tu travesía ahí, o se acercan a vos, te llama, ¿cómo es el tema? El tipo de gestión puede venir de distintos factores. A veces me convocan para desarrollar determinados espectáculos en lugares que me sugieren, y otros que hago la gestión yo, y voy, me pongo en contacto con la gente para poder llevar en forma conjunta y desarrollar el espectáculo y difundir, como siempre, esta actividad del funambulismo, que es lo que a mí me interesa que se difunda y se conozca en nuestro país. este caso se dio así. Yo me puse en contacto con los gestores de la aerosilla y desde un principio se mostraron muy entusiastas con poder traer esta actividad aquí a Córdoba. Uh-huh. Así que todo fue, digamos, en forma muy amena y bueno, y se está concretando. Bueno, en ese sentido me parece que debe empezar mucho tus antecedentes, digo, porque me pongo en el lugar de la persona que por ahí el dueño del predio o quien lo lleva adelante y bueno, que venga con un proyecto de tipo de actividad que vos hacés, si bien es una actividad llamativa y espectacular, de verdad, como espectáculo, como arte, bueno, conlleva cierto riesgo y bueno, supongo que para las personas que ceden el espacio, que lo permiten, debe empezar tus antecedentes, ¿no? Sí, es así, o sea, hoy por hoy decidir, bueno, demostrar un espectáculo que también emprende una actividad de riesgo, también conlleva en la otra parte de la gestión que aprueba que se desarrolle no solo una gran responsabilidad, sino también un apoyo hacia mi persona y hacia también poder difundir este tipo de actividad que yo quiero que se muestre en nuestro país y en este caso que va a ser en Córdoba. Venís, Seba, de otra travesía en Lugano con un saldo muy muy favorable, ¿no? Muy muy positivo lo que pasó allí, ¿no? Contanos un poco. Sí, la verdad que la repercusión fue muy buena. Este espectáculo se dio lugar conjuntamente con los chicos del Galpón Cultural Piedra Buen Arte, que está en el barrio de Piedra Buena, en Villa Lugano. Y bueno, eran, para aquellos que no lo conocen, es un barrio que tiene muchísimos edificios alrededor y bueno, también he realizado la gestión y ellos desde un principio también les gustó que se pueda mostrar este tipo de arte en el barrio, ¿no? Y bueno, los edificios tenían 45 metros de altura, hay una distancia considerable y la verdad que la repercusión para la gente del barrio fue, para conmigo, ¿no?, fue realmente maravillosa porque desde un principio se mostraron entusiastas en querer colaborar, hasta inclusive en lo que es todo el sistema de montaje, que requiere muchísimo esfuerzo, por así decirlo. Ya en ese espectáculo había 300 metros de cuerda que estaban montados, además de, bueno, de otras cosas, ¿no? Pero desde un principio la gente del barrio vino a ayudar a cargar, a descargar, a hacer todo lo que iba haciendo a medida que yo les iba indicando para realizar el montaje. Y el espectáculo en sí, la verdad que fue maravilloso. Fue realmente una experiencia muy muy importante para mí. No solo por la altura, vuelvo a decir que eran 45 metros entre dos edificios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también por el entorno, ¿no? Claro. Que esto influye mucho cuando el entorno inmediato acompaña en forma deliberada para que esto se concrete, las cosas salen bien. Muy bien, Seba. Y bueno, ya se viene lo próximo de mañana entonces, a partir de las 11 de la mañana allí en el complejo de la aerosilla de Carlos Paz. ¿Y tenés sí. futuros ya proyectos para este año, tal vez el año que viene? Sí, sí, yo retornaré a Moreno y haré un espectáculo el día 12 de diciembre a las 18:30 horas. Bien. Voy a ascender desde un punto de la plaza San Martín, no, sí. Mariano Moreno, ajá, perdón, sí. Hasta el campanario de nuestra catedral de ahí de Moreno. Ah, todo esto se va a dar dentro del marco de la fiesta patronal de Nuestra Señora de Guadalupe. Ajá. Va a ser un espectáculo abierto y gratuito para todos. Buenísimo, ahí en pleno centro entonces de la ciudad de Moreno, frente al municipio, digamos, la plaza Mariano Moreno. Exactamente. Bueno, buenísimo. Entonces vamos a tener la fortuna entonces de volver a verte aquí por estos lados, Seba. Seba, te hago una pregunta. ¿Cómo no? Estando vos ahí en Córdoba y vas a hacer la travesía ahí, ¿no?, en el parque ahí de Aerosilla, y también pensemos que es la montaña y demás, ¿cómo está el tiempo allá? Porque bueno, el viento y todas estas cosas, siempre, obviamente que siempre tienen incidencia, pero digo, más ahí en un lugar natural como Córdoba, me parece que debe ser como algo a tener en cuenta más, ¿no? Sí, desde ya, sobre todo por la altura, ¿no? Que, como vos decías, en la zona de las montañas siempre el viento es muchísimo más fuerte. Hasta ahora, todos estos días, la verdad que yo he estado ahí en el complejo de la aerosilla, en la parte superior, verificando cuestiones técnicas, Y el viento, la verdad es que es bastante ameno o normal, no es nada para grabarse. Igualmente, claro, vuelvo a decir lo que digo siempre, que en el hipotético caso de que se presentase un viento muy fuerte, me veo obligado a suspender momentáneamente la presentación del espectáculo y de continuar mucho tiempo, sí, de cancelarlo. Esto es una verdad y es correcto que sea así, porque subirte al cable con un viento muy fuerte es algo que escapa a tu control y es algo que no se puede controlar. Sí podés estar en los detalles técnicos, pero la naturaleza escapa a las posibilidades de todos. Claro, me imagino. Y otra cosa que me voy a imaginar es, debe estarse difundiendo esto, ¿no? De la travesía que vas a hacer vos ahí. Así que imagino que más todo el turista y todo el que pasa por ahí, imagino que se va a congregar mucha gente, porque no es algo que por ahí uno lo puede llegar a ver todos los días, y imagino que en Córdoba tampoco debe ser algo tan común. No, claro, bueno, yo también tengo las mismas expectativas de que la gente pueda observar y disfrutar de este tipo de espectáculo, y bueno, sí, se está corriendo, digamos, la voz también en los medios, y bueno, esperemos que resulte algo lindo de todo esto y que la gente lo pueda apreciar. Bueno, Seba, bueno, te agradecemos mucho la comunicación, toda la merch para mañana, como se dice, y bueno, esperemos verte por acá muy prontito, Seba. Bueno, muchísimas gracias por la llamada y bueno, nos estaremos viendo pronto. Por supuesto. Vale, no sufras mucho allá, viste, con el tema del trabajo. Acordate que estamos... No, quédate tranquilo que yo lo voy a disfrutar, como siempre. Ah, bueno, qué grande. Bueno, un abrazo. Bueno, les mando un abrazo. Un abrazo, chao, gracias. Bueno, ahí estaba, Sebastián Petri, funámbulo camina sobre una cuerda. Una cosa. Sí. La española no está invitada al programa. La española no está invitada. La española me cachondea. ¿Qué quiere que te diga? Me cachondea. Me puse. La española se mete acá como me que cachondea, se mete. Me dice que se actualiza la base de datos y me no, vuelve no, la base de datos de Pirú. Lo peor es que estaba hablando Sebastián y dijo: se ha detectado una amenaza. La base de datos de virus ha sido actualizada. No, pero no puede tratar los invitados así. ¿Cómo va a decir que se detectó una amenaza? Y bueno, ella quiere que yo sea, ¿viste? Se pone celosa enseguida, ¿viste? Es así. Vamos a un poquito de música ahora y ya volvemos. Tenemos ahí, sí, tenemos ahí un disco que yo traje ahí. Fíjate a tu derecha, Mati. ¿Tan? Es exactamente ese. Ahí está, ese. Bueno, escuchamos a Franz Ferdinand haciendo The Dark of Matine. Take your white finger, slide the nail under the top and bottom buttons of my blazer. Relax a fringle, slacken ties and eyes. I hate all the words I hate, all the clothes I hate, how I'll never be anything I hate. You smile. Terry Wogan Howe. I made it up. What I made is unclear now. But his deference is, and his laughter is, my words and smile are so easy now. Yes, it's easy now. Yes, it's easy now. Muy bien, 466-6559 es nuestro número telefónico. Si estás fuera del partido de Moreno, podés marcar el 0237. Tenemos un celular que es atendido exclusivamente y personalmente por el señor Adrián Castillo. ¿Qué es? El 011-1533-680099. Muy bien, y tenemos, señor, un Facebook también, ¿no? Un cara libro. También, que es Peor para el Sol Radio. Perfecto, perfecto. Y además, Romino Oliva en este momento nos va a comentar algo de cine. Sí, algo de una película que se estrenó en noviembre. Sí, está revolucionando. Sí, era esperada, era muy esperada. Era la continuación de los Juegos del Hambre en llamas. De la segunda Games, parte, ¿no? The Catching Fire, parte. Se llama. The Catching Fire. Bueno, hora de revolución, libro, ¿no? ¿no? El segundo, sí, es la revolución, tal cual. Es la segunda entrega, ¿no? Y el segundo libro también de la historia, que son tres libros. Bien. Y bueno, se estrenó en noviembre, tuvo obviamente muy buenas críticas y estuvo muy bien recibida por el público. La segunda entrega es mucho mejor que la primera. La primera entrega, obviamente, como todas las entregas y todos los libros, es introductoria, tiene que contar la historia, tienes que conocer más o menos a los personajes, entonces por ahí es un poquito más lenta. Igualmente la primera tuvo los primeros Juegos del Hambre, digamos, en la que participa la protagonista, que es Katniss. Y bueno, quien sobrevive a estos juegos, ya sabemos cómo, más o menos la historia. El que no la vio, véala, entonces no la voy a contar. No le cuente. ¿Es una película de culto o no? No sé si es una película de culto. Lo que sí diría es una película que marca cierta tendencia social bastante. Uh-huh. Porque habla de los realities, ¿no? Extremos. Que a veces nosotros vemos los realities en nuestros ahora y decís, no sé, de eso a lo que muestra en la historia, a veces no es muy, muy grande la brecha. Entonces, también eso. Y otra cosa es el tema social, ¿no? Esta cosa de quienes ostentan el poder y el poder económico y demás, donde subyugan y todo el tiempo tratan de controlar a las clases bajas, diría. Hay una película social en ese sentido. Sí, y la brecha es muy, pero es terriblemente grande. Es una brecha de gente que tiene demasiado y gente que no tiene absolutamente nada. Y que son esclavizadas a la vez y que además también ellos son controlados a través del miedo, a través de que si dicen algo que no corresponde, esa persona es ejecutada. Ahora, esa lectura que vos hacés, sí. Social, está sí. ¿Es fácil palparla? Sí. La primera por ahí no tanto, en la segunda ves más esa necesidad de rebelión, esta necesidad de ver la injusticia, ¿no? de esa sociedad, de esa clase dominante. Uh-huh. Y que a la vez es paradójico porque esta misma clase dominante, digamos, están los gobernantes que se saben perfectamente lo que hacen, pero la clase, el resto de las personas comunes, están como omnibuladas, como que también, no sé si es que ellos están totalmente conscientes, ¿no? de esto que se hace, porque ves a veces señales de ellos en donde empiezan a darse cuenta de la crueldad, de lo injusto, palabras que no están dentro de su vocabulario, no está lo injusto que se hace contra los otros distritos en este caso, ¿no? Que son 13, eran 13, 12. Eran 13. O sea, son 12 porque eran 13 porque a uno que lo aniquilaron también. Justamente también es esta sociedad en donde empieza a abrir los ojos. No sé si es más peligroso la rebelión de los otros distritos o que la misma sociedad empieza a abrir los ojos. También me parece que eso es lo que asusta más a los gobernantes, uh-huh, en esta historia, y que los chicos estos que ganan, obviamente, los Juegos del Hambre, empiezan a ser ese símbolo necesario, ¿no?, para que un pueblo pueda empezar a ver que puede hacer algo distinto. Y la historia se centra en eso. Se centra, puede tener un poco de amor adolescente, como tiene toda historia, y algunos otros matices, ¿no?, que tienen que ver con la familia, con la amistad, pero la realidad, digamos, el escenario es esto, es una injusticia, uh-huh, social, un mundo donde se vive con grandes problemáticas, donde se violan todos los derechos humanos, no hay, o sea, lo tiene solo la clase de privilegiada, el resto no lo tiene. Uh-huh. Y debido a eso también plantea, digamos, un extremo, ¿no? Una sociedad muy extrema en donde hay cosas que vos las podés relacionar mucho con la realidad. Creo que también eso asusta, ¿no? Es decir, uy, pensar que hay muchas de estas cosas en realidad suceden. Quizás no sean tan extremas, pero suceden. Es, sí, real esto. Y además esto de la sociedad de reality, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Sí, porque estos juegos son televisados, lo ven desde el Capitolio, que es el lugar donde se centra el mayor poder económico y demás. Y bueno, ellos son quienes miran este reality y lo ven realmente como si estuviesen mirando, nosotros mirando a Gran Hermano. Claro, claro, exactamente, claro. En donde ponen a chicos de pequeños a sobrevivir en una selva donde tienen que matarse entre ellos para sobrevivir, sí o sí. Y el que sobrevive es uno solo. Y son dos por distrito. O sea, que imagínate la cantidad de chicos, y se sortean debido a todas las veces las porciones que le han dado para comer, porque, uh-huh, bueno, el gobierno, como es gente que obviamente con mucha pobreza extrema, porque ellos controlan todo, sí, hacen que les dan como viandas, y la cantidad de veces que tuvieron que darte de comer son la cantidad de veces que aparece tu papelito en esta urna que ellos eligen. Ah, mira. Sumamente cruel, digamos, al extremo. Y justamente la franja esta de edad. Sí, vendrían a ser como los gladiadores de la edad actual, por decir, ¿no? Sí, sí, sí, tiene que ver también un poco con eso. Y ellos lo hacen, digamos, el Capitolio lo que dice, que esta conmemoración de estos juegos es por una rebelión que se hizo hace mucho tiempo atrás contra el Capitolio, que bueno, que más o menos después de la historia vamos viendo que es este Distrito 13, justamente, que, uh-huh, hizo esta rebelión en contra del Capitolio, y ellos como diciendo, bueno, para conmemorar la guerra, pero en realidad es una demostración de fuerza para que el otro tenga miedo. Mirá lo que yo puedo llegar a hacer, digo, te puedo aniquilar. Entonces, para que vos te quedes tranquilo y hagas lo que yo te digo, te demuestro todos los años que soy capaz de matar a tus hijos. Oh. Tienen esa idea. Claro. Esa idea de instaurar el miedo, que nosotros la hemos visto con Hitler, y la hemos visto, uh-huh, con un montón de, ¿no?, de personalidades que sabemos dictadoras al, total, extremo. Y bueno, los Juegos del Hambre muestra eso, más allá de toda la otra historia, subyace eso también. Y los personajes son personajes muy conflictuados, que han sido atravesados por toda esa realidad, y debido a eso sus personalidades, digamos, se entienden después por qué, ¿no? A veces son como algo extremos, a veces paranoicos, a veces locos, a veces muy cerrados, a veces no hablan, a veces huraños, pero bueno, es una realidad que también los va formando y que, seguro, es extrema. Y me parece que es muy interesante en eso. Y en esta segunda lo que plantea es esto, el inicio de la rebelión, el inicio de despertarse y darse cuenta de que yo puedo manejar mi destino y que puedo cambiar la realidad. Claro, y ahí es donde se preocupan el resto y, bueno, hacen cosas para que eso no suceda, obviamente. De ahí el título En Llamas, de verdad, como, claro, llama un estallido, digamos. Sí, claro, sí, es un estallido, exactamente. La revolución de la humanidad, por decir. Sí, es la protagonista también empieza a darse cuenta, digamos, de que ya no puede tener esta posición ambigua de, bueno, solo mi familia y yo intento sobrevivir. Digo, ella tiene un peso más sobre uh-huh, su persona, digamos, ella es un símbolo, así que eso tiene que empezar a prevalecer en ella y darse cuenta también eso, y también por eso, digamos. Bueno, tiene que ver con la voy a ver entonces. Sí, claro, sí, sí. Me la recomienda. Sí, sí. La recomienda de la, sí, semana. Sí, sí, yo te la recomiendo. Recomiendo que mires primero la primera para que vayas entendiendo algunas cosas. Claro. Sí, hay muchas cosas de los libros que no aparecen en la película, sí, y que el que los pueda, después de mirar, leer los libros, va a ir tomando. No son datos re importantes, pero son datos que van aportando a la historia y también son cierran hechos, muchas cosas. Sí, y hay muchos hechos también que por ahí la película no lo ves, la extrema crueldad que tiene el Capitolio contra los otros distritos y contra la gente. Me parece que es interesante que después de ver la película lees un poco el libro, que no es tan largo,

sucedió el temporal. Y miro afuera y empiezo a pensar que hay algo más. Muy bien, 7 de la tarde, 6 minutos, continuamos en Peor para el Sol y en este momento estamos escuchando a Bici Voladores, banda de aquí de Moreno, que nos están visitando en este domingo ya domingo soleado, el primero de diciembre, exactamente. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, contentos, contentos. Qué alegría de estar acá. Bueno, gracias por venir, chicos, gracias por compartir este momento. A ver si acercamos los mix, a ver si se pueden escuchar, los escuchan en casa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, creo que llega hasta ahí, ¿eh? Bien, perfecto. Ahí está. Bueno, vamos a conocerlos con los, sí, primeramente los nombres, cómo se llama cada uno. Yo soy Ricky, soy el bajista de la banda. Sergio, el baterista. Fabio, guitarrista, saxofonista y porrista de la banda. Bueno. Y Ramiro, guitarrista, cantante. Y falta acá un integrante que es Pablito de Sousa, que toca otra guitarra más. Tenía un evento muy importante que es el cumpleaños del hijo. Mirá. Un abrazo. Y bautismo, cumpleaños y bautismo. Hoy tenemos un bautismo también acá, viene el baterista de un bautismo. Precisamente es el mismo. Ah, claro, exacto, la misma persona. Bueno. Cumpleaños y bautismo. Qué loco ahora tener dos bautismos el mismo día. De gente distinta, ¿no? Que sea un guitarrista que tenga un bautismo, el baterista que tenga otro bautismo por separado. Es raro, yo creo que no pasa seguido. No sé si es raro, pero no pasa seguido. Démosle un debate, por favor. Mándenle un mensajito. Sí, yo creo que. 1802. Puede generar controversia el tema, yo creo que puede generar polémica. Podemos proponérselo a la Lanata, si ustedes les parece. Ponele, no sé. Ojo al piojo, Bueno, Bici Voladores, ¿desde hace cuánto que está la banda formada? Ya andan por los caminos de la música. Y bueno, eso lo va a contestar el amigo Ramiro. Bueno, llevamos ya más un año ya. Y un poquito más. Sí, un poquito más. Sí, pero sí. Bueno, nos fuimos sumando de a poco. Primero fuimos nosotros, arrancamos los tres, Ricky, Sergio y yo. Estuvimos tocando. Generando un poco los Bici Voladores, después pasaron más o menos 6 meses, se sumó Pablo de Sousa en la otra guitarra y hace poquito se sumó el amigo Fabio, y así que bueno, ya estamos conformados. Y... O sea, elenco fijo. Sí. Buenísimo. ¿Y en cuanto a la propuesta musical, son canciones? ¿Con qué género se trabajan? Somos canciones, sí, hacemos canciones, digamos que somos de la escuela de Jorge Serrano, ¿no? Ajá. ¿Están de acuerdo? Sí, bien. Un poquito, digamos, tenemos un poquito de todo, ¿no? Como es muy difícil decir un estilo, pero... Claro, es una mezcla de... Es una mezcla... Metálica, Jorge Serrano. Jazz. La otra, Pablo Lescano. Folclore. Bueno, variada la cosa, entonces. En general creo que estamos en la búsqueda que pasa como en la mayoría de las bandas, que no se encasillan en un solo estilo, ¿no? Las puede haber bandas que son solo punk o solo... Sí, no solamente en las bandas, sino en la gente en particular. O sea, nosotros no somos músicos realmente, sinceramente. O sea, pensamos la música como un oyente, ¿no es cierto? Bien. Entonces, eso hace que abarcás, o sea, muchos puntos musicales. Claro, porque el oyente hoy también es variado. El oyente te escucha, como bueno decíamos, te puede escuchar un Metallica y un Pablo Lescano también hoy. Exactamente, no, claro. El hecho pasa por el que uno esté tocando y no esté el otro siendo un entendido pensando, uy, ¿qué están haciendo? No, pop, no, fusión de rock con pop, no, pop y no, reggae, no, cumbia, funk, jazz, una mezcla, no. En realidad, lo que uno busca es que uno. Se sienta cómodo, escuche la canción y le guste. Más allá de lo que sabe tocar cada uno, ¿sí? En sí hacemos canciones rock pop. Aparte, es decir, sí. Eso que no es ofensivo ya a esta altura, ya son años, ¿no? de búsquedas musicales, que al pibe que escucha punk quizá puede escuchar una cumbia también, claro. o otro estilo, claro, de música, ya no... Piensa que se está desencasillando. Exactamente, todo o sea, me parece que el anarquista que escuchaba punk, o sea, es más anarquista por escuchar cumbia hoy en día y vestirse de saco y corbata que ser un punk que hace malabares en la esquina, o sea, y va por ese lado también, ¿no es cierto? Claro, es verdad. Ya está, o sea, se terminó la era de agarrar y vestirse de determinada manera y hacer, no sé si una boludez, pero hacer algo en algún lugar y decir, bueno, sí, esto va relacionado a tal cosa, las pelotas. Rotundo. Claro. No, estamos completamente error. Fuera de eso. Claro. Yo voy a ser un travesti y voy a escuchar rock and roll. Porque te vi la remera de los Rolling Stones. Si no, estaba pensando sinceramente en decir otra cosa. ¿Cómo me hiciste pensar con esa remera de los Rolling Stones? Está buena, encima está como gastada. Tiene batallas. Puedo decir, este tipo es un Rolling Stone. Y nada que ver. ¿Viste? Uno usa remera y se acuesta a las 10 de la noche, ¿viste? Y usa remera de Rolling Stone, ¿viste? Lo cambió todo. Como, no te escucho porque soy sordo. Ah, bueno. En realidad no estoy escuchando lo que me están diciendo. No estás escuchando, bueno. No. Si les parece, lo que sí nos gustaría es escucharlos a ustedes, escuchar alguna canción. Bueno. Sí. Bueno, va, tocamos una canción, se llama Tango en lo de Palo. Me encanta esta canción, quiero decir. Vamos, muchas gracias. Va, 1, 2, 3, va. Carrusel, pienso en tu cintura y en el carrusel. Vueltas y más vueltas, una historia que comienza antes de que empiece a amanecer. Al volver de tu casa solo pensé en correr. Me escapaba de un misterio, algún temor sabías. Permanecerán los días, un mecánico urgente, al mecánico urgente escuché. Con este tiempo al tiempo, un tiempo violento, un tango en lo de Palo, quedé pensando que no hay día que no piense en usted. Que no piense en usted, que no hay día que no piense en usted. Sandro. Muy bien, qué lindo. Fue como parecía una fogata, ¿viste? Uno de esos cumpleaños que están todos en pedo. Eso es lo lindo de la radio, que nos hace sentir como si fuésemos todos amigos. Es una cosa hermosa. La verdad que agradecemos muchísimo a la radio por darnos este momento y hacernos sentir tan, tan contentos. Les quiero dar un abrazo. La canción también da como cierta alegría. Sí. Sí, la verdad que es un ritmo que contagia. El Chicken Nengen. Exactamente. ¿Palo es Pandolfo o no? No. Palo es el tío de un amigo, Palito, que tiene una vivía acá en Moreno, una casa muy linda, donde nos juntamos. Bueno, ahora Palo ya no está, pero nos se organizaban peñas, sí. Y eran todos musicales donde todos nosotros pasamos alguna y otra vez por ahí. Entonces, sí, él se suena mucho folclore ahí, suena de una manera especial, linda. Y es una especie de homenaje la canción a eso. Sí, ¿no? Claro, sí, está bien. Sí. Está bien. Bueno, ¿cómo puede hacer la gente para escuchar sus canciones? ¿Puede hacerlo a través de internet? Sí, bueno, tenemos en Facebook, está Bicivoladores Banda, es ahí, digamos, el Facebook persona, para que nos agreguen como amigos, y si no, está Bicivoladores, para que le pongan me gusta. Bien. Bueno, de ahí hay dos temas subidos ahí para que puedan escuchar. Y bueno, tenemos una página también, bicivoladoresbanda.com.ar, que está en construcción, digamos. Bueno. Bueno, chicos, viene una fecha especial, ¿no? El próximo día 14 de diciembre, ¿no es así? Sí, tenemos un diciembre con varias. Arranca el 6, sí, el viernes, este viernes. Surgieron varias. El viernes que viene es el cierre de los talleres del Centro Cultural Mensaje del Alma, sí. En el Defensor del Chaco. Yo estoy dictando clases de música ahí, entonces nos vamos a tocar unos temas. Buenísimo. Va a ser a la tardecita, a partir de las 5 o 6 de la tarde vamos a estar tocando ahí. El 6 ahí, el 14 en Chill Out con Hijos del Sofá y Edu Smith de Árbol. Bueno, Edu de Árbol. Vamos a estar tocando ahí, una linda fecha. Y quizás el 29 en Funky, pero bueno, todavía no está confirmado. Seguro que vamos a hacer como el cierre. Así que ahí, año, ahí cerramos el año. Fechas. Buenísimo. Bien, ¿son todos de Moreno, chicos, ustedes? Sí. Sí, pasó el rey y entra. Entramos. Todos de Moreno. Sí, Pablito también, sí, es otro guitarrista de acá de Moreno, así que somos todos. ¿Y cómo se fueron conociendo para armar la banda? Bueno, nosotros tres, digamos, los que arrancamos, ya nos conocíamos de tocar en otras bandas, en otros proyectos como Abre. Quiero arrancar, digamos. También tocamos con Pablo Riz y bueno, y así nos conocimos. Nosotros somos hermanos. Claro, vamos a arrancar por ahí. Claro. Dos hermanos, ahí estamos mejor. Nosotros dos, claro. Que nos conocieron y bueno. Pero ya veníamos con proyectos musicales que nos veníamos todos cruzando. Una vez que te cruzas con alguien y pegaste esa cosa tan linda, viste, eso que te dice, el tipo te dice algo, te conquista y bueno, arrancás y le das un abrazo, le das la mano y decís, yo quiero hacer una banda con vos, yo quiero hacer una banda. Y el tipo te hace el tema justo que vos querés tocar y querés tener en la banda y encima te dice el nombre justo. Es una conjugación de cosas, viste, que conformó. Estamos enamorados. Yo la verdad que hoy en día arrancaría con un trío, con los primeros que arrancamos, y después nos sumaría Fabito y haríamos un cuarteto. Bueno, yo sinceramente me gustaría. Es así como un dejamos objetivo. Ahí entre paréntesis. A ver, estamos pendientes. No. Charlemos en base a eso. Eso dejémoslo para más tarde. Para después de las 10. ¿Y el nombre es por la de la película de los 80, los 90? Un poco así. Claro, Ricky, bueno, era un fanático, un enfermito. Se sabía los diálogos, el chabón. Sí. ¿Viste? Tenía una de las películas que el tipo del videoclub le dijo a mi viejo que, ¿por qué no se la compras? Claro. Entre todos nos pareció que era un lindo nombre. Sí. Sí. Y la masa no va a comprar. La película, si no, es una claro, dos, sí. Claro. A mí me delata mi edad, pero yo lo fui a ver en el cine cuando se estrenó, chicos, allá. Pues. No digo qué fecha, pero bueno. No, yo la alquilé. Yo logré ver, por eso digo, yo lo logré ver varias veces también en el cine. Ahora el hijo de puta. Ah, sí. Qué por. Claro, en vez de ayudarla dijo, no. Sí, no, bueno. Son bravos los bajistas, sé que van. Sí, sí, son malos, son malos. Bueno, no te hables a Ramiro, porque es peor. Es más hijo de puta todavía. Ah, sí. Tenés cuidado. Bueno, bueno, vamos a tener cuidado entonces. Vamos a tener cuidado. Bueno, vamos a escuchar una canción más, ¿les parece? Dale. Bueno, el cuento vamos a hacer. A ver, el cuento, ahí va. Bici Voladores aquí sonando en Peor para el Sol. Transcurría la canción en la cancha de San Lorenzo, entre un hincha, ¿no? Entre un hincha, ya está terminando el partido, San Lorenzo igual a 0-0, Lanús le continúa ganando Boca 1-0 y hasta el momento quedan los dos como único líder. Vamos a ver qué pasa después en la última fecha, que se viene un partido muy importante, Vélez San Lorenzo, con todo lo que significa, más que el equipo de Gareca también está ahí prendido y le puede arrebatar el título a su tan enemigo futbolísticamente San Lorenzo. Y hace un ratito entró un hincha en la cancha, lo sacó la policía, se abrazó con Gentiletti, se lo sacó encima, le quería dar un beso, todo quiso hacer. Qué lindo. Estaba enamorado. Estaba enamorado. ¿Tenemos hincha de San Lorenzo acá? ¿Tenemos hincha de San Lorenzo acá? ¿O qué cuadros? Afortunadamente. No. ¿De qué cuadros son? ¿O lo no siguen el fútbol? River, River, Racing, Boca. Boca, bueno. Bien. ¿Y el que falta? Sí, o sea, que mejor no, y el que falta es de River también. Ah, bueno. Mayoría de River, entonces. Sí, claro. Como en todo el país, digamos. Ah, bueno. Considero que Patito es de River por los amargos que son, boludo. Bueno, chicos, no, les quería preguntar... a la hora de componer las canciones, ¿qué pasó? Gol de Boca, bueno. Gol de Boca, igual a 1-1. Terminamos de decir y acaba de igualar. 1-1 está empatando en la cancha Lanús. Bueno, ahí está. Todo pasa por la radio. Todo. El fútbol, las noticias, la música, todo. Las canciones de ustedes, ¿hablan también del lugar de donde son ustedes, de Moreno? O, digamos, a la hora de componer, ¿piensan en Moreno, en la gente de Moreno, en el lugar? O por ahí son más universales, tal vez, no sé. Sí, eso igual te lo tendría que comentar Ramiro, que es el que las escribe. Seguramente, claro, porque vivimos acá, estamos acá, caminando, sí, recorriendo y sí, digamos, las canciones hablan de... El tema, o sea, lo sacás en base a que caminás un poco acá, claro, o que caminás donde sea, o sea, básicamente... Vos caminás acá en Moreno porque somos partidarios de Moreno, pero de cualquier manera, o sea, sí, bueno, abarca muchas cosas. Moreno no puede estar exento de en las canciones Moreno, porque Moreno es fundamental. Está presente, claro. Sí, aparte de que es lo que uno ve, con quién habla, con quién se junta, la gente que conoce, particularmente es acá, los amigos, o sea, claro, tocar generalmente ejemplo, acá. Venir acá a la radio nos va a generar algo que seguramente que nos va a salir una canción hermosa. Seguro. ¡Ay, qué bueno! Qué bueno, ¿no? Bueno, esperemos que sea, esperemos que sea. No nos van a venir después con dividir cosas, ¿no? Sí, hay que... sale bueno, queremos... Claro, sí, no, ¿viste? Ah, los tipos de juicios de... ¿Viste? No. Está bien, y Ramiro escribe las canciones, sí, pero ¿hay opinión de los demás o no? En base a las letras, no, porque... Si él necesita algún consejo con respecto a frases que le faltan, no las pedirá, pero no nos vamos a meter en su idea poética, ¿no? En la música sí, la música, estamos sí, todos, ¿viste? Si bien el Ramiro trae la idea en la guitarra, después la desarrollamos y la debatimos. La igualmente todos. Lo que es musicalmente, la libertad que existe... A mí generalmente no me pasó en el hecho de tocar el saxo en otras bandas, en varias bandas, ¿no? De decir, esto es así, tiene que ser así y no puede partir de esto. A mí lo que me pasó cuando llegué acá, que en realidad Sergito fue el que me habló, me dijo, mirá que la libertad que tenemos no la pasamos en otro lado, porque con Sergito, tanto con Ramiro, con Ricky, tocamos en varias bandas, pero... pasa mucho por ese lado de la libertad que tiene cada uno, mucho por lo que bastante sabemos cómo tenemos que resolver, y además que el estilo que genera es bastante bastante común, uh-huh, entre todos. Entonces lo que hace es poder tener una libertad y que cada uno sepa lo que tiene que hacer. De hecho, los temas se arman prácticamente solos. Seguro. Bien. Bueno, como dijimos, para quienes quieran conocer más de Bicivoladores, están en Facebook, Bicivoladores Banda. Tienen también la página en internet, bicivoladores.com, ¿es así? Bicivoladores Banda. Bicivoladoresbanda.com.ar, exactamente. Y el día 6 tienen la primera de las fechas de diciembre. Paso Rey. Este viernes. Es en Padre Barbelo y Roma. Tipo 8, es el, ¿no? El Chaco Chico, el último barrio de Paso del Rey, uh-huh, ahí atrás, Defensores del Chaco. Tipo 8. Sí, más o menos a esa hora. El evento va a comenzar un poquito antes, claro, 5 o 6 de la tarde. Va Bien. A ser breve para que la gente no se aburra, así que no queremos que nadie se aburra, así que. Y el 14 en Chill Out de Cine Ituzaingó, junto a Hijo del Sofá y Edu Smith. Los invitamos a todos los que estén escuchando y que quieran una entrada, nos escriben al Facebook de la banda por privado y se la llevamos o arreglamos cómo podemos hacer para alcanzárselas y así se vienen, y porque va a ser una linda fecha. Seguro, sí. En un lindo lugar, así que bueno, queremos que estén ahí. Y a fin de mes en Funky también los esperamos para cerrar en el barrio el año, ¿no? Bien. Está buenísimo. Buenísimo. Perfecto. Bueno, ¿nos vamos con una cancioncita? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué queda? Queda mucho. pero del no. ¿Sí? Bueno. Busca melodía. Bueno, vamos con Busca Melodías. Busca Melodías. Vamos. 1, 2, 3. Para

también, ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. El 70% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentra contratado en forma precaria. La miseria no es solo el hambre, es también la humillación y la resignación. ¿Estás diciendo que podés vivir con 1.500 pesos? Una familia tipo de dos hijos. No sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Muy bien, seguimos con más Peor para el Sol y esta música da la introducción para la columna animada. Brian, ¿qué nos traes hoy? Bueno, esta semana les traigo Angel Beats, es una serie muy, muy tierna, muy, muy, muy, que te golpea mucho al corazón. Sí. Porque esta serie tiene historia escolar, sí. Historia de vidas reales, sí. Pero también a la vez es fuerte. Porque sí. en ciertos aspectos todos los personajes tienen que todo se relaciona a la vida de ellos con la muerte. Oh. Ellos en el lugar donde se encuentran es en un colegio. Sí. En Japón, obviamente. Sí. Que todos, absolutamente todos están muertos. Todos están muertos. El colegio, todos el los colegio que... está todo, son todos almas todos en los el que cielo. Ah. Son todos almas en el que cielo. Van al colegio. Que el cielo para ellos es el colegio. Ah. ¿Sí? A medida por que eso lo de Angels. Angel Beats. En la tierra de Los Ángeles, por decir. Cuando ellos empiezan toda la historia, sí. El personaje en sí aparece despertándose dentro del colegio sin entender nada, con un como ensangrentada toda la chaqueta, sí. Y no entiende nada. El sí. medio del colegio no entiende nada, la verdad no entiende nada. Uh-huh. Se encuentra con Yuripe, que es la personaje principal. Sí. Que le cuenta un poco contra quién están peleando, que se pelean contra la Tenshi, o sea, Tenshi es ángel en japonés. Ah. Que vendría a ser como el enviado de Dios para destruir estas malas almas. Ah. Sí, ay, sí, a la recuerdo. Yo he visto ahora capítulos te de Angel Beats. Ahora sí, te acordaste. Sí, sí. Esta historia es fuerte porque todos tienen. Cada persona que tiene una muerte diferente. Sí. ¿Cómo decirlo? Una historia de vida totalmente diferente a cada una. Sí. Hay muchas historias que, por ejemplo, una de las personas que desaparece. Sí. O sea, que como que se eleva al cielo, por sí, decir. Sí. Que está, aparece en el tercer capítulo, que le pasa. Sí. Es un pequeño spoiler, pero que, para sí. que entiendan un poco más o menos lo que le pasa. Sí. Ella en la vida, antes de morir, sí. Estaba con sus padres, estaba con sus padres y sus hermanitos. Y sus hermanitos. Sí. Ellos, los padres se fueron de viaje. Sí. Se fueron a trabajar, perdón. Fueron sí. de viaje yendo a trabajar. Los padres mueren en el viaje. Sí. Ellos quedan solos. Sí. La hermana mayor, que es... no me acuerdo el nombre. Uh-huh. Aparece, queda a cargo de sus hermanitos. Sí. ¿Sí? Sí. Que bueno, una tarde después de volver al colegio y demás, aparecen sí. ladrones que le reclaman uh-huh. absolutamente que le dan toda la plata de la familia. Uh-huh. Ella desesperada buscando la plata por todos lados. Uh-huh. Estos ladrones le habían dicho de que si no aparecía la plata o lo que ellos estaban pidiendo, iban matando por cada 10 minutos a sus tres hermanitos. Uno a cada uno. Mata al primer hermano, no encuentra nada. Mata al segundo, mata al tercero. Y cuando ella encuentra la plata, corre bajando con un jarrón. Sí. Se cae por las escaleras, se golpea la cabeza y muere. Qué trágico. Más o menos para que se den una idea de que puede llegar de lo que son las muertes o las tragedias que pasan en esta serie, ¿no? por eso que las almas también, digo, con estas muertes tan trágicas, tan, ¿no?, tan como de repente, también por eso están acá. Pues, supuestamente estos ángeles que los quieren que esas almas se eleven, vayan a donde deben estar, ¿no? Perfecto, correctamente es así. Cuando un alma se eleva, sí, tiene que pasar algo por lo que esa alma queda en esa tierra, en ese aspecto, ¿no? Claro, en ese mundo. Sí, en ese mundo. Cuando ella escuchaba música cuando sus padres discutían, sí, o es otra persona que está. Cuando sus padres los padres siempre discutían, sí, se peleaban. Sí. Ella, en vez de escuchar esas discusiones con sus padres, se ponía mal, se encerraba automáticamente, se ponía auriculares y escuchaba música. Sí. Y era como su mundo de lejos, ¿no? Sí. Esta es otra historia que también es con esta persona, que cuando los padres estaban discutiendo, el padre mayor le tiró algo a la madre y le pegó un botellazo en la cabeza a esta chica. Claro. Y ella justamente cuando se está por ir a presentar, ella cantaba, era una artista de la calle, por decir. Sí. Ella cantaba en la calle con su guitarra y demás. Sí. Cuando estaba cantando, tuvo una hemorragia interna en la cabeza y bueno, murió por esto. O sea, para que sea una idea de más o menos lo que son las historias, ¿no? Claro, son historias re fuertes de vida. Son historias fuertes de vida, pero que a la vez te marcan muchas cosas que vos te pones a pensar que en ciertos puntos puede ser que te afecten a tu vida porque o a tu adolescencia, ¿sí? Es muy... Sí, se relaciona con cosas que... Y además, digo, muertes también como muy de repente, ¿no? Cosas que les pasó también a los personajes, esto de así tan trágico, tan de repente de encontrarse, bueno, con semejante situación. También me parece que por eso no se pueden desprender, ¿no? Siempre hay que los atar a esta vida, por decirlo, sí, ¿no? Uh-huh. Bueno, Ancient Beats cuenta de 12 capítulos, perdón. Sí. Y una ova, que el manga hasta hoy en día se sigue dando hasta ahora, o sea que esta serie se cortó hasta 12 capítulos después, sí, pero bueno, la historia sigue, a medida que va avanzando. ¿Y como que concluye un poco la historia en estos 12 capítulos o no? ¿O deja muy abierto el...? Concluye, sí. ¿Concluye? Concluye algo. Ah. También hay amor, aunque no crean, hay amor, hay encuentros, hay mucha comedia, a pesar de todas las tragedias y demás. Sí. Lloras mucho con esta serie, pero siempre hay comedias, hay otros tipos de puntos de vista que también siempre te desprenden de lo malo, claro, o lo trágico, ¿no? Trágico. Así que bueno, Angel Beats, una serie muy recomendable. 12 capítulos voy a recordarla, así que mírenla, que es excelente. De los creadores de Ictanat. Así que bueno. ¿Les parece si quieren escuchar el opening de Angel Beats? Dale. Vamos. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Bueno, llega el momento del deporte, de la ventana deportiva y la apasionante definición del torneo inicial con Adrián Castillo. Es una apasionante definición en cuanto a números, que hay muy equipos prendidos, pero en cuanto a juego, la verdad que deja mucho que desear el torneo, el último torneo argentino. Algo que nos quedó pendiente de la semana pasada, que íbamos a hablar, ¿te acuerdas? Sí. Que habías consultado del super torneo que se venía de 42 equipos. Sí. Ya te digo que, hablando ahí por la calle Viamonte, ya se llegó un nuevo proyecto, ya no de 42 equipos, sino de 30. 30 equipos. 30 equipos. Comprenderá los 20 que están actualmente en la primera división, más 10 equipos más del B Nacional. Mira. De la B Nacional. Es otro que se está barajando para luego del Mundial. 30 equipos y la inclusión de una Copa Master. Sí, según lo que puedo averiguar ahí por la calle Viamonte. Una Copa Master que incluirá a todos los campeones desde el profesionalismo hasta la actualidad, 17. ¿Qué hay en la calle Viamonte, un piringundín? Y la asociación de AFA. ¿De esos a los que usted asiste? No. Ahí en Viamonte está la asociación del fútbol argentino. Ah, perfecto. Perfecto, ya lo llevo por otro. Así que bueno, ya descartamos el de colectivo, tachamos colectivo, ahora le damos el circulito a 30 equipos. Vamos a ver si prospera. Yo lo veo muy difícil, muy verde todavía, pero bueno, en el fútbol argentino todo se puede. Todo puede ser. Como todo puede ser, como lo que dicen que el Papa reza 3 veces por día, ¿le tirará algún ahí para San Lorenzo? Con razón, San Lorenzo no también ahora. En la fecha pasada San Lorenzo igualó, todos los perseguidores no pudieron ganar. En esta fecha, antes que juegue San Lorenzo, todos los que persigan, tanto Newell's, Arsenal, Atlético, Rafaela, perdieron todos sus respectivos partidos. ¿Y cómo va San Lorenzo? Y San Lorenzo empató con Estudiantes, salvándose en un par de jugadas. La verdad que hay que sacarse el sombrero con Juan Sebastián Verón, que jugó todo el partido, jugó increíble lo que jugó Verón. Fue el alma del equipo y no ganó Estudiantes por cosas del palo y del destino, como quien quiere llamarlo, ¿no? También tuvo unas par de jugadas muy claras San Lorenzo y un penal medio dudoso que Lunati no cobró. Lunati volvió a dirigir la semana pasada y hoy ya les dieron un partido caliente para que tenga entre sus manos. Y Boca también empata con Lanús. Boca está empatando con el Muleto Lanús, que Lanús tiene final de Copa Sudamericana entre semana contra Ponte Preta. Va a jugar a Brasil y vuelve a jugar en el estadio Ciudad de Lanús. Por eso Guillermo Barros Esqueloto decidió poner un equipo Muleto en cancha. Está igualando 2-2. Arrancó ganando Lanús, lo empató con gol de Blandi. Luego se mandó un maca, ¿no, Norión? Saliendo, tratando de salir a jugar con los pies, ¿viste? Él siempre se manda una de esas, cada tanto. Lo hizo en San Lorenzo, lo hizo en Estudiantes. Y ahora, bueno, le tocó el momento para hacerlo en Boca. Y por suerte lo pudo empatar rápidamente. Con estos resultados parciales, San Lorenzo queda con 32 puntos. Vélez y Newell's, 30. Vélez se enfrenta contra San Lorenzo en la última fecha en el estadio Amalfitani. Ya sabemos toda la rivalidad que siempre hay. Hubo un par de partidos que se tuvieron que jugar directamente sin público. Hay una rivalidad crecida, aumentada en los últimos años, me parece. No, en los no sé, últimos no sé años razón por, de qué. En los últimos años por un tema de cuestión de gastadas, más que nada. Uh-huh. En un momento que San Lorenzo fue a jugar a... Que Vélez fue a jugar a cancha de San Lorenzo, hubo un par de gastadas de peña de San Lorenzo hacia los hinchas de Vélez. Los hinchas de Vélez respondieron cuando fue San Lorenzo a jugar a cancha de Vélez, llevando la Copa Libertadores. Ajá. Se cumplía cierta cantidad de años que había salido campeón de la Copa Libertadores Vélez. Y como siempre es el gaste más... popular que se le hace al hincha San Lorenzo, nunca habrá ganado la Copa Libertadores, claro. Se lo refregaron prácticamente y la hinchada se lo cantó y bueno, luego también hubo un par de incidentes entre violentos, varias hinchadas, ¿no? Muy violentos y bueno, es un partido de alto riesgo para el fútbol argentino. Eso fue lo que ha dejado este saldo de esta fecha. Vamos a ver cómo termina ahora en la última fecha, cómo termina la fecha que viene. Tiene que jugar todos los partidos al mismo tiempo. Vélez San Lorenzo, Lanús, todo lo que fue tiempo, claro. Boca. Arsenal, hay que ver, Arsenal, hay que ver cómo lo toman. Yo calculo que Boca también va a estar jugando todo al mismo horario. Vamos a ver si dan los canales, ¿no? Sí, porque para no, que pase. Hay uno que no pasa nada. También hoy a las 9 tenemos partido de que juega River contra Argentinos. El equipo de Ramón, será el último partido de Ramón Díaz. Vamos a ver, él pidió que la hinchada lo acompañe. Yo creo que la hinchada lo acompaña, lo que no acompaña son a los jugadores. Sí, no, que cada vez juegan más desastrosamente dentro de la cancha. Pero bueno, es misión del pelado tener que arreglar eso. Va a hacer debutar otro pibe, Diurzi, un pibe que jugó el mundial, jugó el sub-17, el mundial sub-17, también jugó para River, un torneo de clubes sub-17 que ganó River en España. Goleador, va a compartir la delantera con Teo Gutiérrez. Esperemos, que tendría que llevarlo más de a poco, ¿no? Pero bueno, él sabe, él hizo debutar a un chico allá con casi 16 años. Era otro tiempo, era otro River, pero bueno. Javier Pedro Saviola. Grande recordado para todos los hinchas de River. Y también para las mujeres, que no se enojen, hoy a las 9 juegan las Leonas su segundo partido de lo que sería el Tour Final del World Rugby de Hockey, que se está disputando en Tucumán. La verdad que disputaron su primer partido el día de ayer, empataron con Australia 1-1 y un marco de público impresionante. Es impresionante lo que llevan las Leonas. Sí, yo creo que popular. Si lo hacen también en un estadio de fútbol, creo que llevan más gente que varios equipos que yo conozco. Mira. Así que tenemos el partido de las Leonas también, que van a buscar su primer triunfo para poder acceder luego a la final. Así que bueno, ese es un poco del panorama más o menos deportivo que tenemos este fin de semana. Bueno, gracias Adri con el panorama deportivo, la ventana deportiva aquí de sí. Peor para el Sol. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Esta cortina no está en la pauta. No. Claro, ¿quién es el personaje? La verdad no entiendo, ¿qué pasó? ¿Y a usted qué le importa, querido? Yo vengo cuando a mí se me encanta. No, esa voz. ¿Otra vez volvió? Esa voz, no. ¿Qué? Sí, volví porque le falta la mugre a este programa, querido. ¿Quién le dio un micrófono, por favor? ¿Quién le dio un micrófono a este señor? Seguridad está conmigo, querido Adrián. Así que por favor, yo puedo pedir que lo saquen acá. Es el Mirto de la gente que está con nosotros. ¿Cómo anda, Mirto? Con los pies, no, querido. No lo expliqué. Bueno, entonces, eso es una agresión gratuita y además es mentira. Gracias, abuela, gracias. Mirto. Ustedes lo maltratan y contesta así. No lo esperábamos, le soy sincero, no lo esperábamos. Nos sorprende su presencia, tenemos pautada una nota ahora para el último bloque. Bueno, veo que su presencia irrumpió y... Es que voy a ser mejor que esa nota, por eso vine ahora. Bueno, veo que usted mantiene su humildad. Obvio, como siempre. La humildad ante nada, claro, ante todo. Bien a flor de pecho. Bueno, ¿qué lo trae por acá en este domingo, Mirto? ¿Se acuerdan que yo la vez pasada les vine a traer temas actuales? Sí. Me discutían que no eran actuales, pero sí eran actuales. Así que les vengo a traer otros temas más actuales todavía. Que es lo que se escucha. Pero si son como los de la semana pasada. Como la semana anterior, esa que vino. Y no sabría qué escucharlos. A ver, vamos a escuchar. Bueno, a ver, escuchemos a ver qué nos trajo el Mirto de la gente, a ver. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor. Y llamarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. ¿Por qué habla así el señor? Tiene un problemita en la... Es mi amigo cubano, querido. ¿Su amigo cubano? Claro, mi amigo cubano. ¿Fidel? De Cuba. ¿Fidel? No, querido. No. ¿Y quién es? Nat King Cole. Naki Cole. Pero Naki Cole es cubano, Cole. ¿Era cubano? No, perdón. Eso es una agresión gratuita y gracias, además abuela. Es mentira. Gracias. No le agradezco a su abuela porque me parece que lo está hundiendo su abuela. Claro. Mi abuela siempre me ayuda, siempre, en todos lados. ¿Cómo es su relación, Mirto, con Nacho Viale? ¿Nacho Viale? No lo conozco. ¿No lo conoce? No lo conoce. Bueno, porque es el nieto de Mirto, es pariente suyo. Claro. Sería como el nieto, es el hermano su de Juanita. Su primo hermano. No, no lo conozco. Yo soy el único nieto de Mirta Legra. El Mirto de la gente. ¿Y con Juana Viale cómo se lleva? ¿Con Juanita? Tampoco la conozco. ¿Y con Marcela Tiner cómo se lleva? Regio. Ah, bueno, bien. A Marcela la conozco. Fuimos entonces a tomar un té el otro día a Miami. Yo no entiendo a esta gente. ¿Cómo es amable con ellos después? Esas son conversaciones que tienes sobre su abuela. Sí, siempre, siempre. Me llamo por... Estamos por Sky y grabo siempre todo con ella. ¿Para cómo dijo? ¿Cómo dijo? Pues Sky. Sky. Y pasa música actualizada, ojo. Claro. ¿Mirta tiene Skype? Sí, obvio. Mira, ¿me pasa después el No. Solamente para gente con talento. Pásame el usuario. Yo no la voy a molestar. Simplemente es para chusmear un poquito. Y lo tengo que pensar. No sé qué dirá mi gerente. Para poner cámara, webcam. Con Mirta me gustaría. Lo discutirá con mi gerente, querido. Bueno. Mi manager. Bueno, ¿trajo algún otro disco más? Sí, sí. ¿Seguimos escuchando? A ver. Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only Mirto, todo bien, pero habría que se aleje un poquito, porque estamos un poquito cerca, me parece. Y este pedido me parece que lo pone de manera especial. Sí, no sé, la verdad que no sé. La verdad que no sé. Ya no sé qué decir. Bueno, yo me voy a correr un poquito igual. Pará, corrámonos por si las dudas, chicos. Si me permite, yo voy a correr mi silla un poquito. Ahí está, ahora estamos un poquito mejor. ¿Qué estamos escuchando ahora? Only este tema lo conozco. Only You. Este tema no es nuevo. Para ¿cómo, sí, cómo dijo usted? Perdón, Mirto, ¿cómo dijo? No, querido, no puedo repetir las cosas. Es una sola vez, ¿me escuchaste? Pero voy a decir listo. Todo, en serio. Basta de meterse con la Legrand. Déjenme trabajar. Bueno. Only You es. Only You. Estos son los temas que escuchaba su abuela, me parece, en su juventud. Eso también los escucho. Sí, escuchamos. ¿Puede ser? Escuchamos siempre una tarde juntos con ella. Este tema, su abuela lo bailó con el señor Tiner. Ajá. Con Daniel Tiner, me parece. Sí. No, vio que sé algo. No sé por qué sabe de nuestra vida íntima. Sé algo de su historia familiar. La verdad que me voy a meter una denuncia, ¿no? ¿Su abuela cómo se encuentra? ¿Se encuentra bien su abuela el día de hoy? Sí, está bien. Bueno, es un poquito depre este tema igual. Sí, no, por favor, ponemos algo más para arriba. Ya porque estamos finalizando, necesitamos algo más arriba. Bueno, a ver. No, chicos, la verdad que así yo no puedo trabajar. La verdad que es un programa, así que me retiro, chicos. Pero... No entiendo nada, no viene, se va, no entiendo nada. Y lo que quiere. Y al operador, poneme el último tema que me voy. ¿Así? No. Oh. Estaba el orangután meciéndose en una rama. Estaba el orangután meciéndose en una rama. Y pasó la orangutana comiéndose una banana. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Terrífico, ¿no? El orangután le dijo a la orangutana. De pronto el orangután le dijo a la orangutana, termina ya tu banana, te invito a pasear en liana. El orangután y la orangutana, el orangután. Mierda, esto es un fraude. Mierda, es un fraude. Es un fraude. Sépalo. No, chicos, ustedes no pueden estar sin mí en el programa. A ver, por favor, actualícese, escuche David Guetta, Daddy Yankee, no sé, algo más de la actualidad, por favor. ¿Qué es eso, querido? David Guetta, David Nalbandián, algo que sea algo nuevo, algo moderno. Sí. No sé de qué están hablando, chicos. Hablan en otro idioma para mí. Tiesto. Bueno, esto que estamos escuchando, que ya lo conoce todo el mundo, le aviso. El orangutana. ¿Cómo dijo? El orangutana. ¿Otra vez? El orangutana. Bueno, ¿me cuenta? El orangután y la orangutana. Del Club del Clan. El Club del Clan, bueno. Que yo Club también estuve participando ahí, ¿eh? Estuve... ¿Sí? Se escuchan, hay un coro de fondo y yo estoy en el coro, chicos. Bueno, Mirto... la verdad que no le voy a agradecer su presencia acá en este programa, no se la voy a agradecer. Para nada. Esperemos que algún día traiga algo que sea novedoso para el programa, para la radio. Me van a tener que hacer. Igualmente este tema me gusta para hacer trencito, ¿vio? Sí. Así que estaría bueno que hagamos. ¿Le parece encabezar? ¿Le parece encabezarlo usted al trencito? ¿Usted lo encabezaría? Yo lo sigo atrás, y nos vamos enganchando todos. Depende de quién está atrás mío. Bueno, la verdad no. Vos, Adrián, no, tampoco. Vos, Guille, no. Pero yo sí, pero ¿por qué no? Ah, bueno. A ver, fórmese. Ahí está, ahí voy yo. Brian, ponete atrás. Ahí viene Romy, atrás de Brian. Ahí viene Adrián, Matías. Atrás de Romy. Ahí está, listo. Listo, ahí vamos, chicos. Ahí está. FM Moreno 90.1 Estación de Radio.